Terminé el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio cansado de resistir, desconéctate, corta lo que ata a tu corazón, respira, cuenta hasta 10, respira. Ya va a amanecer. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Para dejar limpia una superficie llena de barro, lo mejor es echar un producto especializado que pueda quitar esa suciedad. Sin embargo, en ese proceso, la superficie parece todavía estar un poco sucia. Bueno, lo mismo pasa cuando necesitamos hacer una limpieza interior. La suciedad es parte de ese proceso de cambio. Soy yo, Damián, y así comienza Centrado en Vos. Tristeza y paz, placer, dolor, aquella línea cruzamos los dos. Tanto esperar, pensar de más. Fue para volver, mendigo de caricias me tocó nacer. cambiando de color. Siento que no sé por dónde voy y estoy sin vos. Mi vida, cada tanto pierdo la razón. Siento que termina la función y es tu traición. Mi herida, perdimos el tiempo, la pasión. Y también perdimos el control. Aquel día de enero nos caímos en la tentación de no poder frenar la diversión, cumpliéndonos el sueño. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Todo va cambiando de color, a veces estoy perdido y no sé dónde estoy, decía la canción de esta banda que se llama Cruzando el Charco. Y en esto de poder realizar cambios y transformaciones, de poder limpiarnos del pasado que nos pesa, que nos duele, a veces tenemos que, a veces no, en realidad siempre, tenemos que conectarnos con la suciedad, aceptar dónde está, verla. Y muchas veces esa suciedad es parte del proceso de transformación. Figuras retóricas son de gran ayuda, ¿no? Para entender la compleja realidad que nos rodea. O sea, hipérboles, anáforas, comparaciones o alegorías. Y todas ellas útiles, ilustrativas. Y en este caso, bueno, en este caso le toca el turno a una metáfora que sin duda nos va a hacer reflexionar, que es la metáfora del vaso sucio. Y antes de seguir y empezar a desmenuzarla, tendríamos que plantearnos una pregunta que quizá por ahí no nos hicimos, ¿no? ¿Cómo puede ser que algunos psicólogos defiendan que para limpiarnos por dentro tengamos que estar sucios durante un tiempo, ¿no? Y bueno, se trata un poco de esto, de lo que vamos a charlar en este bloque. Esto de limpiar el vaso sucio, ¿no? Imagínate tener un vaso limpio y totalmente transparente y que para vos eso fuese crucial, ¿no? Imagina también que ahora no estuviera en ese estado, sino que por lo contrario estuviera sucio y vos vas a querer limpiarlo, quitarle esa suciedad. Sin embargo, durante ese proceso de limpieza pasa algo realmente curioso. En el momento en que por ahí le echás agua para limpiarlo, el vaso puede darnos la sensación de estar aún todavía más sucio, ¿no? Se remueve toda esa suciedad y parece que al contrario, en vez de estar limpio decís, uy, acá la embarré. El agua se pone turbia y puede proyectar la idea de estar manchando aún más ese cristal. Sin embargo, después de lavarlo y de pasar por ese proceso, el vaso queda perfectamente limpio y transparente. Por tanto, la secuencia de la metáfora del vaso sucio es que suciedad más suciedad para que llegue la limpieza. Pensa esto. Por eso, enfrentar esas cosas, enfrentar lo que nos duele, ver las verdades, sacar las miserias y ponerlas ahí para poder aceptarlas y después transformarlas, eso es la suciedad de la que te hablo. La suciedad es parte del proceso de cambio. Resulta una auténtica paradoja como para poder conseguir un vaso limpio, ¿no? En ocasiones hay que ensuciar más durante el proceso de limpieza, pero esa suciedad es necesaria y tiene mucho valor. Y en el fondo ya existía. Lo que hiciste es hacerla visible para poder terminar de una buena vez con esa mugre. Y para hacer eso hay que ser valiente, ¿no? Hay que estar preparado para ver y obviamente salir de la zona de confort, porque en esta metáfora del vaso sucio, esta es muy útil para explicar el proceso de cambio, ¿no? Una transformación entendida como una etapa que a veces nos genera mucha confusión, nos genera dudas, nos genera tensión, incertidumbre. Es decir, que nos suscita sentimientos, emociones que nos embarran y que sacan a flote mucha suciedad, pero que al final terminan marchándose si realizamos bien ese proceso. Así que bueno, de eso se trata el programa de hoy, de poder identificar cuál es esa suciedad, poder ponerla ahí y verla, aunque nos duela esa verdad, para poder perdonar si lo tenemos que hacer y para poder transformar todo eso y limpiarnos de una buena vez, como para poder encontrarle el propósito a la vida, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida sin estar condicionados por esa mugre del pasado? Me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano, que un día empezó y no va a terminar. Y a nadie hace daño. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Vos. Dijimos que vamos a identificar estos procesos, ¿no? Estos pasos, el paso de identificación de la suciedad. Es como la propia limpieza de tu casa, ¿no? El primer paso es el que más cuesta, ¿no? Cuando decidimos limpiar ese vaso es que hemos apreciado previamente su suciedad. Nos duele, nos molesta, no nos gusta donde estamos, nos sentimos incómodos. No somos felices, no disfrutamos. Nos pasa algo, ¿qué es? Entonces ahí, siguiendo el paralelismo con nuestro propio proceso de cambio, sería el momento de revisar, ¿no? De echar una miradita ahí a nuestro interior. Es decir, sumergirnos en nosotros y valorar qué tenemos dentro que nos está haciendo daño, qué nos mancha, qué nos está ensuciando, qué está ensuciando nuestros vínculos, nuestro día a día, nuestras relaciones. Y que no nos permite estar justamente tranquilos y limpios. Y esto siempre requiere observación y sobre todo reflexión. Y una vez que tenemos claro que queremos limpiar en nuestro interior, bueno, ahí comienza el momento de ponernos en marcha, ¿no? Pasamos al segundo paso. A veces no sabemos solos y vamos y buscamos ayuda con un terapeuta, con alguien que nos oriente. Entonces ahí viene el segundo paso, que es el proceso de limpieza. Una vez que somos conscientes de que tenemos, entre comillas, ¿no?, esa suciedad en nuestro interior, ese resentimiento, ese sufrimiento, esa angustia, en forma de miedos, de temores, de emociones, situaciones o pensamientos que nos consumen y que no son como un obstáculo que en realidad nos entorpece el día a día, porque obstáculos siempre suelen aparecer en la vida y uno encuentra la parte más creativa de ver por dónde los esquiva, ¿no? Pero cuando nos entorpecen, cuando nos tropezamos todo el tiempo con eso, es ahí donde a través de estas cosas vemos esa suciedad. Es el momento de decirle chao, de soltar, el famoso soltar. Entonces ahí empieza la limpieza de la metáfora del vaso sucio, ¿no? Este proceso tiene sus momentos, hay que respetar los procesos de la vida. Muchas veces no suele ser rápido y en ocasiones tampoco sencillo. Y cuando nos enfrentamos a elementos emocionales que han permanecido estancados en nuestro interior durante mucho tiempo, la tarea es deshacernos de ellos, la tarea digo de deshacernos de ellos nos va a poner a prueba toda nuestra voluntad. Y obviamente nuestro ego y nuestro inconsciente tiene mil formas de obstaculizarnos, ¿no? A través de la negación, de lo que sea, que busques alguna cosa que te corra de eso, que te justifique, la justificación. Si no hay ese proceso de reflexión, de introspección, de ser consciente, de estar, ir ahí suele estar repleto de incertidumbres, eso quería decir. O sea, por momentos todo lo vamos a ver negro, porque nos encontramos contaminados, sucios, manchados, condicionados por esos mandatos. Pero aunque parezca mentira, es una buena señal. Bienvenida a la crisis que me va a despertar y me va a poner en un estado de alerta y de conciencia para la transformación. Porque estamos frotando y quitando lo que tenemos incrustado. Es decir, el producto de limpieza ya está haciendo su trabajo. Comienza el proceso de sanación. Y a pesar de que durante ese tiempo parece que los problemas incluso se hacen más grandes, ¿no?, y son insalvables y nos van a perseguir para siempre, eso no está pasando. Estamos removiendo los restos de la suciedad de las paredes de nuestro vaso con el objetivo de que se vayan. Entonces, en un tercer paso, esto se va aclarando. Una vez que tenemos nuestros problemas flotando en esa agua tibia, es momento de enjuagarlos. Y para eso es preciso valorar cómo aclararlos para que no vuelvan. Cada proceso de aclarado es igualmente único y exclusivo de cada persona, no hay dos personas iguales, aunque le pasen cosas similares. Y algunas personas necesitan tirar todo el agua, el desagüe de una sola vez y rápido, otras por el contrario pueden preferirlo hacerlo poco a poco y más lentamente. Hay que saber respetar los procesos de cada uno tiene su proceso en la vida. Y para terminar esta reflexión sobre la metáfora del vaso sucio, puede ser muy conveniente que durante este proceso de limpieza busques la ayuda de un profesional. Porque un terapeuta puede ser un compañero muy valioso en esta tarea tan desagradable, especialmente con esa sociedad más incrustada, en donde, ya te digo, nuestro interior, nuestro ego y nuestra inconscientemente muchas veces nos boicoteamos para no tener que ver ciertas cosas que nos duelen, las justificamos y encontramos cualquier tipo de justificación. Y justamente un terapeuta lo que va a hacer es aclararte esas ideas, sacarte esos velos que tapan una mirada clara y poner blanco sobre negro para que realmente vos puedas de una vez por todas soltar eso y decidir a través de tu propia voluntad, ¿no? Y no una voluntad secuestrada o manipulada a lo mejor por un pasado o por una infancia que no fue del todo feliz. Moverme alejándome. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Y como todo en la vida tiene una etapa de aceptación, de reflexión y de limpieza, uno como que se vacía para después obviamente poder llenarse de uno mismo, ¿no? Era necesario ver esa oscuridad y esa mugre para aclarar las cosas y ahora sí empezar a decidir no por el condicionamiento y encontrar un propósito. Y un propósito no es solo una meta, es una fuerza interna, ¿no? que da luz y sentido a nuestra existencia. Es la energía que nos hace levantarnos cada mañana recordándonos que queremos, qué es lo que queremos y aquello por lo que vale la pena luchar. Y no el tema de cargar una cruz que no nos corresponde o de tirar de un carro con esas orejeras que tienen los caballos en los carros del ciruja y van para adelante todo cargado, sino, viste, tienen tirando para adelante y haciendo fuerza porque simplemente hay que ir para adelante. No se trata de ser fuerte en la vida, ¿no? De ser aguantador, se trata de vivir, de disfrutar la vida. Y encontrar un propósito y un sentido a la vida es lo que le da el gustito, el placer. O sea, los propósitos son los faros en nuestro horizonte vital. Son los propósitos se alzan como esa luz que ilumina cada paso, recordándonos dónde queremos llegar, inspirándonos en cada mañana y dándonos esa motivación que tanto necesitamos en los días por ahí que no están tan buenos, ¿viste? O sea, ser capaces de dar significado a nuestras vidas a partir de esas metas, de esos objetivos. Es como un modo de mantenernos equilibrados psicológicamente. Ahora bien, ¿por qué es tan decisivo que el ser humano tenga un propósito, le ponga un sentido a la vida? Y bueno, tenerlos es un ingrediente decisivo para el bienestar mental. Es escuchar el alma y poner la cabeza en función de los deseos del alma. No se trata de construir deseos. Ay, voy a visualizar lo que quiero entonces y lo hago todo a través de la cabeza. No, se trata de escuchar el alma. El alma nos da el mensaje y después vamos por eso. Vamos por eso. Entonces, gracias a eso encontramos sentido a lo que somos. Uno encuentra su sentido en la vida. Y a lo que esperamos de nosotros mismos, ¿no? Porque quien anhela o sueña algo encuentra la voluntad necesaria para levantarse, para poner un pie delante del otro y avanzar con energía, con ganas y con esperanza. Es esto lo que decía, cuando yo lo he nombrado muchísimas veces en los programas, lo que nos decía Viktor Frankl en su célebre libro El hombre en busca del sentido. O sea, él mismo fue capaz de sobrevivir en los campos de concentración a pesar de haber perdido a todas las personas que amaba en medio y en medio de esa adversidad, el hecho de seguir manteniendo unos valores, unas metas vitales muy concretas, a él le permitió inspirar y ayudar a otros. O sea, los propósitos nos conceden armonía y nos dan la única fortaleza que precisamos, que es esa fortaleza psicológica, estar emocionalmente estables y definirlos y darle luz y situarlos en nuestra mente en el día a día, bueno, nos van a ser de gran ayuda, porque tanto como crearlos, o sea, vamos por crearlos, por buscarlos, por interiorizarlos, nos pone en marcha. Viktor Frankl decía, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Siempre el poder, el control, lo tenés vos. Entonces, como en lo que contábamos de la limpieza y la clarificación, aclarar las cosas, también hay que clarificar los propósitos. Parece una obviedad, ¿no? ¿Cómo no va alguien a saber cuáles son sus propósitos? Y por llamativo que pueda ser, hay muchas personas que no los tienen. Y de este modo, digo, hay quien describe su vida como una mera sucesión de días donde solo mandan las obligaciones. Donde uno cae en la rutina y sencillamente se deja llevar. y lo que se percibe casi de manera constante en medio de este contexto existencial es que los vacíos pesan en exceso porque hay algo que falla, hay algo que está ausente. Y esas circunstancias de una vida sin propósito se percibe casi como una muerte prematura. Uno no vive, sobrevive. Por otro lado, cuando esto ocurre, cuando una persona percibe que no le encuentra el sentido ni la finalidad a su vida, es muy fácil caer en una depresión o en un trastorno de ansiedad. De hecho, algo que se ve a menudo en las consultas o en las terapias es que muchos consultantes se sienten de esta manera justo después de haber perdido el trabajo, de haber terminado una relación afectiva, ¿no? Cuando hacemos frente a los cambios o a las transiciones, bueno, es necesario justamente en esa crisis reformular los propósitos vitales que tenemos. Y ahí, gracias a ellos, obtenemos un salvavidas para seguir navegando, ¿no? Así como esa energía interna para despertar nuevas motivaciones y la esperanza. Entonces, hay que saber clarificar también los propósitos para darles poder. Saliendo el sol, que es sin duda mi Dios, pero no estoy apto para aprender hoy de su sabiduría, porque la luna apareció y me invitó a estar con ella hasta que vuelvas vos. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios, y aunque no cierre el ojo en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, voy a salir a recibir su bendición. Padre Sol nuestro que estás en los cielos, guíame si no está bien la vida que llevo. No dejes nunca de brillar, porque eso me pone bien cuando estoy un poco mal. La luz nuestra de cada día, dánosle hoy, que así sea. Saliendo el sol, que es sin duda mi Dios, y aunque no cierre el ojo en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, voy a salir a recibir su bendición. Padre Sol nuestro que estás en los cielos, guíame si no está bien la vida que llevo. No dejes nunca de brillar, porque eso me pone bien cuando estoy un poco mal. La luz nuestra de cada día, dánosle hoy, que así sea. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en el programa de hoy, interesante programa el de hoy. Gracias a todos los que mandan mensajes y que les gusta el tema, ¿no? Hablamos del poder que tienen los propósitos y que van de la mano de nuestros valores, ¿no? Los propósitos no son simples metas arbitrarias que uno se marca, no son objetivos causales o caprichosos, sino que están plenamente arraigados a nuestros valores. Por eso el tema de limpiarnos de la suciedad del pasado, clarificar nuestra esencia y saber quiénes somos para ver justamente qué propósitos nos ponemos, qué valor le damos. Así que quien valore la independencia, la libertad, la aventura, el don de experimentar cosas nuevas, es muy posible que no tenga los mismos propósitos que quien valore la familia, la estabilidad o el arraigo, ¿no? Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es clarificar cuáles son nuestros valores, y para eso no está de más recordar qué son y qué implican, ¿no? O sea, un valor define nuestra identidad, tanto social como personal. Hacen referencia a cualidades que generalmente tienen que ver con nosotros. Por eso es tan bueno asumir la responsabilidad de ser uno mismo, que es responsabilidad de habilidad de respuesta que tengo. Tengo que saber cuáles son mis herramientas para asumirlas, ¿no? Obviamente. Entonces esto se asocia a normas, a comportamientos, a un sistema moral y también a nuestras creencias. Pero ya no condicionadas por lo que nos pasó, sino por lo que nosotros vimos de la vida y sobre lo que nosotros queremos apostar y queremos creer. Y asimismo es necesario recordar que nuestros valores pueden cambiar, porque de hecho es normal que lo hagan. No es lo mismo tener 15 que 30 o 60 años. Los valores también varían y van en armonía con nuestras necesidades y experiencias, porque todos vamos evolucionando. Así que bueno, para buscarlos, para explorar, para conectarnos con ellos, a veces hay que romper cierta rutina, ¿no? Porque los propósitos no siempre se encuentran en nuestra zona de confort. La rutina a veces es nuestra peor enemiga a la hora de crear una vida significativa, y por eso tenemos que atrevernos a ir un poco más allá, a hacer cosas nuevas que estén obviamente en armonía con nuestras pasiones. No sé, si nos gusta el arte, el deporte o cualquier otra dimensión, conozcamos a personas con gustos similares. Conectar con otras mentes también nos abre la puerta y nos ayuda a clarificar nuestras metas y nuestros propósitos. Poder conocernos e inspirarnos sobre alguien y ser inspiradores de otros, ¿no? También es interesante ir más allá de aquello que conocemos o que quedamos por sentado que nos gusta. Y a veces el simple hecho de convertirnos en exploradores de experiencias nos permite descubrir cosas que no sabíamos, realidades que nos despiertan y que nos dan justamente nuevos propósitos. Y también algo muy lindo para hacer, que es que es desde tu hoy, sin cargar con el pasado, pero desde tu hoy, ver cómo te gustaría verte el día de mañana, ¿no? Es otra estrategia original y efectiva para clarificar o encontrar los propósitos que más nos definan a día de hoy. Y es este ejercicio sencillo de visualización, se trata solo de pensar en cómo queremos vernos, no sé, vos ponele el tiempo que vos quieras para no irte ni que sea inmediato ni muy más allá, pero por ahí en 5 o 10 años, ¿cómo te gustaría verte? ¿Cómo te gustaría estar? ¿Me gustaría estar en otra ciudad, en otro país? ¿Me veo en una ciudad viviendo en un departamento, viviendo en una casa con parque? ¿Me veo ejerciendo determinada profesión, determinado hobby? ¿Me gustaría estar solo? ¿Me gustaría estar rodeado de gente? ¿Me gustaría construir familia? ¿Me gustaría estar, no sé, empezar a ver un poco eso? Son preguntas, ¿no?, que te van a ayudar a ponerle un poco de luz a tus metas vitales, porque la persona que queremos ser el día de mañana seguramente sea un poco mejor que nuestro yo actual. Obviamente desde el presente y estando orgulloso de quiénes somos y aceptando los procesos y todo, sabiendo de dónde venimos, pero no cargando con eso. Entonces el día de mañana seguramente vas a querer ser un poco mejor que lo que sos hoy. Estando contento en el hoy. O sea, si, hablando de la superación de uno mismo. Y entonces ese mañana te va a agarrar como alguien autorrealizado por tus propios deseos, alguien satisfecho con lo que es, lo que tiene y lo que ha logrado, y vas a trabajar en tanto a esa idea. Ese es el objetivo personal. Los propósitos no solo son eso que uno se marca como la llegada del primer día del año, no, son el motor que debemos hacer vibrar y avanzar los 365 días del año. Tan bonita que le da celos al cielo. Le va bien lo que se ponga y no arregla su cabello. La critican porque odia usar tacones. No le gusta ir a fiestas y lee libros por deporte. Quiero que aparezca y presumirla a mis amigos como la primera. Me robó el corazón. Oh, no, no, no, oh. Déjame explicarte que te quiero, oh. Y no te conozco, no te tengo, oh. Déjame contarte que te sueño, oh. La mujer perfecta para mí, yeah. Oh, oh no. Me regala discos y sonrisas. No me hace esperarla y no elige mis camisas. Quiero que aparezca y presumirla a mis amigos como la primera que me robó el corazón. Love. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Llegamos al final del programa del día de hoy y me quiero ir con un cuento que dice así. Paseaba un gigante por un camino cuando un hombre más bien pequeño se plantó frente a él y le dijo: «Detente». El gigante lo miró de arriba abajo sin comprender muy bien qué podía querer alguien tan insignificante. «¿Por qué te pones en mi camino? ¿Qué quieres?», preguntó el gigante. «Soy la muerte, vengo a buscarte». «Tú vas a poder conmigo», dijo entre risas el gigante. Y como la muerte insistía, ambos comenzaron a luchar. La muerte, a pesar de ser pequeña, era ágil, pero el gigante le consiguió dar una buena paliza y la lanzó contra unas piedras antes de continuar su camino. La muerte se quedó allí, postrada, mientras se retorcía de dolor, hasta que un joven sano y alegre que iba silbando pasó a su lado y se apiadó de ella, la ayudó a levantarse y le dio agua para que se recuperara. «Muchas gracias, eres bondadoso, joven. ¿Sabes quién soy?». «No», respondió el joven. «Soy la muerte. Nadie escapa a mi designio. Y como has sido tan amable conmigo, te prometo que antes de llevarte, te mandaré mensajeros para que estés prevenido». «Me parece bien, así podré prepararme antes de partir», dijo asistiendo el joven, que se alejó de ahí muy contento. El joven envejece, este joven pasa unos cuántos años muy feliz, era fuerte, estaba sano y la vida le sonreía. Pero al cabo del tiempo llegó la enfermedad y con ella el dolor. Los huesos empezaron a dolerle mucho y él hasta maldijo a la muerte por no llevarlo. «No debo morir aún», pensó. «La muerte me dijo que me mandaría mensajeros para avisarme y aún no mandó ninguno. Pero este dolor es insoportable». Y cierto, durante aquella enfermedad no murió, así que el hombre continuó despreocupado. Pero a esa terrible artritis se le siguieron más problemas. Se le empezaron a caer los dientes y hasta se quedó ciego al cabo de unos años. Y un buen día alguien tocó su hombro. «¿Quién es?», dijo el hombre. «Soy la muerte, vengo por ti». «¿Ahora? Me mentiste», dijo enfadado. «Dijiste que enviarías mensajeros para que pudiera estar preparado y no mandaste ninguno. ¿Eso crees? Llevo muchos años mandándote mensajes. Te envié un terrible dolor de huesos. ¿Y por qué crees que se te cayeron los dientes? ¿No comenzaron a zumbarte los oídos y a impedir que escucharas con nitidez? ¿No se te tiñeron los cabellos de blanco, sin contar con la ceguera? También fue otro mensaje». El hombre entonces se dio cuenta y, aceptando su destino, se fue con la muerte. La vejez y sus mensajes. A ver, está claro que nadie escapa a la muerte. La muerte afecta a todos por igual. Y además, la vida nos va mandando mensajes que nos alertan de que tal vez esta ya esté cerca. Este cuento trata los signos de la edad como avisos de la muerte, como avisos, como mensajes, ¿no? Que están ahí para recordarnos que debemos prepararnos. Es cierto que la muerte puede llegar por sorpresa sin avisar en momentos inesperados, pero si la vida no trae sorpresas desagradables, lo más normal es que el propio ciclo de la vida vaya dejando que esos mensajeros hagan su trabajo. Las canas, el pelo blanco, la pérdida de la visión, el oído, la pérdida de agilidad y los reflejos. O sea, la edad llega con todos sus mensajes, según este curioso cuento, para que no olvidemos que la muerte llegará y que debemos prepararnos y aprovechar al máximo la vida que nos queda. Ahí me parece que está. Porque desde la visión positiva, este cuento, en lugar de ser negativo y asustarnos, es todo lo contrario. Sirve como una voz de alerta para que aprendamos a valorar y aprovechar el tiempo de juventud y los años de vida que nos quede. Si ante los primeros mensajes de que la edad avanza nos decimos: no debo desperdiciar ni un solo minuto, bueno, vamos a estar aprovechando el tiempo que nos queda y aceptando que la muerte debe llegar para todos. Y en esta muerte no solamente es la muerte física, hay una muerte de transformación. Si venís viviendo una vida en la cual no estás contento, contenta, no estás satisfecho, ves que nada te sale, que atraes siempre lo mismo y que es un círculo vicioso, bueno, son mensajes también. Y no se trata que te vas a morir físicamente. A lo mejor es hora de que muera uno, esa persona condicionada, vino, que muera a través del perdón y del desapego para que nazca otro y que viva su vida con felicidad y con intensidad. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Si escuchaste un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos con la conducción de Osvaldo Damiani.